yo más quiero. De mil besos se burló. Señor, no se detenga usted por mí, aunque sufriré. Si él no pudiera comprenderla, solo la puede hacer sufrir. Aunque me arranque mi vivir, llévesela. Señor, no se detenga usted por mí, aunque sufriré. Si él no pudiera comprenderla, solo la puede hacer sufrir, aunque me arranque mi vida.